En resumen, Ramón, te informo que se han recorrido 15 colonias. 15 colonias desde que empezamos el 11 de marzo, uh-huh. Que empezamos allá en la Guadalupana, si recuerdas. Son 15 colonias, se han beneficiado 18.864 habitantes. Se han recorrido 348 manzanas, 6.278 viviendas hemos beneficiado y se han recogido 38.940 kilos, 38 toneladas, 940 kilos, ahorita.